Tengo ganas de escuchar buen reggae hoy, ¿eh? Así es, hasta las 21 horas. 22, iba a decir. Estaría alargarlo un poco más. Sí, ¿no? Una horita más, no vendría nada mal. Así es. Hoy justo Hugo me decía que tenía ganas de hacer más de 2 horas, ¿no? Sí, sí. A veces se ponen tan lindo que pide 2 horas más. Sí, pasa en un momento ya perdés el tiempo y de repente, ya pasó. Y bueno. Claro, sí. Sí, ya pasó. No sé si 2 horas más, pero una. Claro, una hasta las 10. Aparte, así queda par, ¿no? O será esos días que venimos medio pinchados y recién 20, 30 se empieza a levantar, ya, a levantar. Y nos cebamos y... Sí, y queremos quedarnos. Claro, sí. Bueno, sí. Pero hoy no nos podemos quedar porque toca Freedom en Funky. Vamos a ver si vamos para allá. A ver, a hacer el apoyo a los chicos que estuvieron acá en el estudio cuando no estaba agrandado todavía. Que éramos 11 acá adentro, todos chiquititos. Pero sí. Bueno, hicimos el aguante ahí a los chicos y vamos a ver si vamos hoy después de acá. Che, Diego, ¿tenemos una nota hoy? Sí, puede ser que tengamos una nota con los chicos de Prasima, una banda de Morón que hace poco sacaron un CD. Así que vamos a ver si conectamos con los chicos y sale todo bien. Vamos a hablar un poco, que nos cuenten del reggae que hacen, que es un reggae medio experimental. Bien. Bueno, ¿arrancamos? Sí, dale, dale. ¿Escuchando algo? Vamos a escuchar un tema de Humahuaca Trío. Para salir un poco de... reivindicar. Que es un ska. Claro. Es tipo un ska, pero está medio extraño. Pero es reggae. Así que lo vamos a pasar. Es un poco raro porque tocan con Cicus. Pero ska. Pará, y acá tocaba alguien conocido, ¿no? Sí, no sé, pero muy norteño es. Un ska medio extraño, pero es reggae. Sí. Sí, claro. No, pasa que van pasando facetas. Vamos a escucharlo y después comentamos. Bueno, no me pidan el nombre del tema porque no lo tengo. Track 2. Hoy viene así la mano, parece. ¿Cómo, Hugo? Que hoy viene la mano así, parece. Che, pero acá tocaba alguien conocido. A lo largo del programa parece que viene así la cuestión. Bueno, vamos a escuchar. Bueno, con tu lado B, ¿venís bien, Hugo? Sí, sí, sí. Y me hace acordar esto así. El track número 2. Claro. Bueno, falta Tawaedo también. Falta Tawaedo, ¿sí? Que no sabemos si va a venir. Así que bueno, al no que sé, lo haya si está visto escuchando... se puede comunicar al 466-6559. Y si no lo viste, podés mandar un mensaje al 61-540359. 15, ¿no? Antes. 15. Bueno, escuchemos este interesante tema de Humahuaca Trío. Mitad, con sus abarcas más, con su callo abierto, allí pueden hablar, las piedras contestar, la pachamama dar, los datos ciertos, de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan, la historia nuestra, Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive, es mi raíz, es tu raíz, nuestra raíz, ahí, con sus abarcas más, con su callo abierto, allí pueden hablar, las piedras contestar, la pachamama dar, los datos ciertos, de los que engañan, de los profetas, de los que ocultan, la historia nuestra, Papacho Quispe permiso pide, levanta un cuarzo, chayando vive, es mi raíz, Escuchá Reggae por FM Moreno, tu estación de música, tu estación de música, tu gran aliado, nunca te abandona. Que escuchábamos, y era como un repudio, ¿no? El que se va de su provincia, algo así, el tema. No, ese es otro tema. Ah, ese es otro. Sí, sí. Ah, sí. Pero me confundí de tema. Perdón. Bueno, pasa, no importa. Bueno, vos si querés pedir un tema, lo podés hacer al 466-6559, si te animás a salir al aire, y si no, mandás un mensaje al 1561-540-359, y hasta ahí. Si querés pedir un tema, comentar qué estás haciendo o qué hiciste o algo que te haya repudiado esta semana. A mí por lo menos me repudió de esta semana, porque viste que todas semanas hay algo nuevo que te repudia, así que vos decís, loco, hay que, esto no puede seguir pasando. Puede ser. ¿Qué te pasó a vos, Diego? A mí hubo un par de cosas. Ponele, primero lo de la fábrica, viste, reprimieron los obreros en Terrabús y eso, digo, no puede pasar. Hay cosas que estamos, que en uno las, encima de que encima los medios las hacen como cotidianas. Esto ya, o sea, estamos en el gobierno de los derechos humanos y no puede ser que trabajadores no puedan trabajar y que haya gente por todos lados durmiendo en la calle y que no haya trabajo en un país tan rico como es este país que tenemos. No sé. Eso es bueno, mi repudio eso de la es, semana. Eso es un repudio de todos los días, digamos. Sí, pero... Claro, pero bueno, pasan estas cosas que hacen sobresalir, ¿no? Se sobresalen en la semana. Ah, esta y bueno. También, ¿te acordás de esta que hablábamos? No, mirá, esto lo vimos es terrible. Ayer. Esto lo vimos ayer. Bueno, podemos decirlo, sí. La propaganda nueva de la FIP. ¿Cómo vas a...? El ida y vuelta. ¿La viste, Hugo, vos? ¿A la nueva? Yo me acuerdo la de... ¿La de Bien Don Diego? Bien Don Carlos. Bien Don Carlos. Bueno, son para... No sé, no... Pero, bueno, la cuestión es que no puedes tampoco sacar una publicidad así. A mí me llamaba la atención el inicio de la publicidad esa, la de Bien Don Carlos. Bien Don Carlos. El inicio, cuando están ahí frente a la compu. ¡Claro, esa parte! Sí, bueno, la nueva propaganda. ¿Cómo empieza esta nueva propaganda? Bueno, el tipo pone un montón de papelitos en la caja y se va donde están todos los obreros. Donde están todos los obreros y le dice, chicos, muchachos, me gané un auto. Dice, tengo un auto nuevo. Y a partir de 5 minutos voy a tener un auto nuevo, no sé. Y los tipos lo miran como diciendo, bueno, qué sé yo, todo bien. Ah, bueno, el que dice bien, Don Carlos. Bien, no, todo mal. El que dice bien, Don Carlos, salta de una y dice, bien, Don Carlos, pero como que queda solo él, ¿no? Los otros miraban. Y les ofrece sortear su auto viejo entre ellos. No, le dice, vamos a sortear el auto que me gané de ida y vuelta, pero le dice, y uno le pregunta, ¿qué? ¿El auto nuevo? Y él le dice, no, el nuevo queda para papito, pero así, este le dice. El nuevo queda para papito. Yo voy a sortear el auto mío que tiene 2 añitos, ¿eh? Y bueno. Y así termina probando y te saluda Don Carlos cuando se van la cuando propaganda. Se van esos 0 kilómetro. Es una propaganda. Resalpado. Pero, a ver, pará. Toda publicidad intenta vender algo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar esta? Para mí es muy... No sé. ¿Cómo se dice? Claro, una es que Don Carlos manda, pero otra es que, no sé, yo me sentiría indignado. O sea, ¿no? Voy a lo que es el patrón benefactor, una cosa así. Claro, para mí la publicidad esta va para los patrones. Claro, para los para patrones. Los jefes. Regalale el auto. Termina impunemente la propaganda de esta manera, el chabón saludando de su 0 kilómetro yéndose. Es como el tema harapo, el de Silvio. Y sortea el auto viejo, lo sortea. Claro, él sortea el auto viejo. Y dice, están todos, yo no estoy. Tutupum, tutulicar, te lo manda de vuelta. ¿Usan la misma propaganda vieja de todo? Bueno, pero vamos a escuchar un reggae. Yo sí, la verdad. No termino de entender, ¿no? Pero tendría que es ver. Es un proceso, la tendrías que ver. Ahí. Igual. Bueno. Así es. Así son las cosas. Ahí llegó Tawaido. Bueno, vamos a escuchar un temita que teníamos hace un par de días. Que yo lo quería pasar y lo venía escuchando. 400 años de... ¿Cómo se llamaba este muchacho? Peter Tosh, perdón. Yo tengo... Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Tirar una receta copada. Y acá vamos a hablar un poco de las tinturas. Hoy estuve viendo si a ver qué efectos tenía hacer una tintura de cannabis. ¿Y qué efectos? Bueno, después doy la receta. Pero de cannabis, después una de romero que sirve para levantar el ánimo. ¿Y acá puedes encontrar algo como para sacarte el dolor de estómago, ponerle? Sí. Y la mayoría de las hierbas son diuréticas y digestivas. ¿El tobillo? Pero si tenés, por ejemplo, ¿Un dolor interno o te golpeaste? No, y interno. Es... Y sí, hay calmantes también. Ay, tenés que saber. ¿Qué, te duele la pierna? No, para saber. Porque si mirás, si justo había alguien que le dolía el tobillo y tal vez... Y sí, es bueno recomendar siempre estas cositas. Aparte porque... Que siempre sirven. Obvio. Y para salir un poco de... Son difíciles, son económicas. De las pastillas. Obvio, hay que salir de las pastillas. Pero son económicas, te lo podés hacer así como... Y si podés, las podés encontrar en cualquier campito. Y si no, vas a una arboristería y la comprás. Ah, joya. Y siempre que esté... Viste que... Bueno, después hablamos de esto. Bueno. A esto optemos... Vamos a los campitos mejor. ¿A los campitos? Claro, sí, más vale. Es la hierba cuando vos la arrancas... Che, nos estamos yendo de tema. Después hablamos de esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Nada. Tengo dos micrófonos. Tawaedo, ¿cómo anda? Bien, bien, aquí llegando con mucho frío. Con una invitada, ahí está Nati. También en el estudio. Saludos para Nati. ¿Todo bien, Tawaedo? ¿Cómo fue la semana? ¿Bien? Muy bien, feliz, contento. Les cuento a todos los oyentes. Cuente. Vamos a hacer uno más aquí en el estudio. Se viene Pancita. Che, felicitaciones a ambos dos. Y ahora pronto se viene Dani, así. ¿Se agranda la familia? Sí. Tu gran aliado se agranda. Qué grande, loco. Bueno, y también te queríamos saludar por el cumpleaños. Sí. ¿Cuánto bacán cumplió? 25. ¿25 añitos? Sí. Ah, es un purrete. Sí. Es un purrete. Es. Hiper bueno. Purrete. ¿Qué hiciste? Tenemos al papá, ¿no? Acá. ¿A quién? Una voz que estaba hablando mucho. Mister Señor ahí. Bueno, respétenme, En fin. Bueno, sigamos con el programa. ¿Qué vamos a escuchar, Dieguito? ¿Qué tenés ahí para deleitar? Vamos a escuchar un tema acá dedicado al muchacho que recién llegó, Álvaro Cid haciendo Ya Ya Crow. Yeah, Álvaro Cid. It's just reality, you know. Ready now. Oh yeah. Stand up today and not tomorrow, 'cause it's never too late, yeah. Them can't keep you down, no. Proudly you wear Jah Jah crown. Stand up today and not tomorrow, 'cause it's never too late, yeah, yeah. Them can't hold you down, no. Proudly you wear Jah Jah crown. You've been sitting down too long, meditating if it's right or wrong, ignoring the voice that scream inside of you. The truth is written in the book, page after page. From the seed you'll get the fruit, yeah. Bless up the whole mankind and leave the wrong behind. So guide us to the vine, Mount Zion shine. Among the living whose presence can be ignored, Almighty I adore, no one else, no I'm sure, yeah. Stand up today and not tomorrow, 'cause it's never too late, yeah. Them can't keep you down, no. Proudly you wear Jah Jah crown. Stand up today and not tomorrow, 'cause it's never too late, yeah, yeah. Them can't hold you down, no. Proudly you wear Jah Jah crown. Future is today, fulfill this joyful praise. Raise your voice, Almighty are your choice. You come from Mount Zion, so you're not scared of them guns. Jah Jah son, more liberty, no corruption. Humbleness, that's what we have to learn. And consciousness, the fire have to burn now. Divide the ocean and show the people how to run away from Lucifer and evil. Stand up today and not tomorrow, 'cause it's never too late, yeah. Them can't keep you down, no. Proudly you wear in his crown. Stand up today and not tomorrow, 'cause it's never too late, yeah, yeah. Them can't hold you down, no. Proudly you wear in his crown. Alborosi. Meditating if it's right or wrong, ignoring the voice that scream inside of you. The truth is written in the book, page after page. From the seed you'll get the fruit, yeah. Bless up the whole mankind and leave the wrong behind. So guide us to the vine, Mount Zion shine. Yeah, yeah, yeah, Mount Zion shining, yeah, yeah, yeah. Stand up today and not tomorrow, 'cause it's never too late, yeah. Them can't keep you down, no. Proudly you wear Jah Jah crown. Stand up today and not tomorrow, yeah, yeah.

FM Moreno, estación de comunicación. El que frena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Tu gran aliado, las palabras justas en el momento indicado. A veces ocurre como me ocurrió esta vez a mí, que luego de un viaje, de esos viajes de andar rondando por escenarios, metí la mano en el bolsillo del equipaje y apareció un disco. Un disco que no tenía nada escrito, solo tenía la marca. Y digo, bueno, vamos a ver qué hay acá. El asunto es que como había también una llave en el mismo bolsillo, gran parte del disco se rayó y no pude recuperar todo el material. Solo quedaron 4 canciones. Las escuché y me pareció más que interesante. En español. Sí, español tirando a neutro. Sí, o sea que no es de este país. No sé cómo llegó el disco hasta mí, la verdad no recuerdo quién me dio ese disco o a quién se lo robé. La cuestión es que 4 mágicas canciones quedaron ahí sobrevivientes. Y bueno, en el lado B de hoy arrancamos con 2 de esas canciones. No sé quién es el artista. No sé cómo se llaman los temas. Si alguien me puede decir, puede llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Así que hoy en lado B, el título es Canciones encontradas en un CD sin rotular. Cuando usted disponga, Santiago. Entero. salir de mi tierra, cómo encontrarte, oh no. Tanta, tanta oscuridad por todas partes, oh no, no. Dime a dónde he ido a parar, su grito de libertad. Dime a dónde he ido a secar, su llanto, su soledad. ¿Por qué será? Tiempo nos atrapa, va de respirar, que muchos tienen nada. ¿Estás escuchando? Tu gran aliado por FM Moreno, tu estación de música. Vamos a dejar, dime que vamos a dejar, es hora, yeah. Cielo, y allí van las voces, las del mundo entero. Arriba, arriba, arriba en el cielo, se escuchan las voces, las del mundo entero. Quiero un cielo azul, un cielo que no llore más mala. Quiero un cielo azul, un cielo que no viva más crueldad. Yo quiero un cielo azul, un cielo que se acueste sobre el mar. Yo quiero un cielo azul, azul para toda mi humanidad, azul para toda mi humanidad. Estás escuchando Tu Gran Aliado. Que me he buscado. Y bueno, lo que se está yendo un poquito, está sonando, terminando de sonar un poquito, es ese intérprete desconocido hallado en un CD sin rotular. Tiene una onda cafre, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Bueno, la voz no, pero la onda de la banda en sí es media cafre. Sí, será? Sí. ¿Y el tema anterior, Hugo? Y acá, también, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Qué será? ¿Qué será? Acá tu abuelo dio la data, ¿no? Sí, sí, tiró la data acá. Nuestro amigo acá. Martín. Sí, sí, que es todo un ilustrado en la materia y nomás identificó la fuente, ¿sí? Pero, bueno, para mí era totalmente desconocido y aparte insospechable. ¿Qué hacemos? ¿Lo mantenemos en el anonimato o lo decís? No, mantenemos en el anonimato para el final. Bueno, sí, porque... si no pierde esencia el tu lado B, ¿no? Claro, claro, acerca de esto que quería comentarle, ¿no? Vio como nosotros por ahí lo que nos criamos con... nos criamos, que empezamos a escuchar música en la durante la agonía del vinilo, ¿sí? Sí. El esplendor del cassette. Sí. Y el nacimiento de... del disco, del CD. Del CD, ¿no? ¿No era toda una ceremonia llegar con el material nuevo, ponerlo ahí en el equipo? Y mirar el booklet. Claro. Claro, esos vinilos que venían tipo libro encima, que tenías claro. Un rato largo para leer todo. Claro. Venían las letras, venían todas unas cosas así medias locas. El arte de tapa, los dibujos. El arte de tapa, sí, fundamental. Sí. Los dibujos. Los cassettes que venían, a veces los tenías que desenvolver y se hacían un chorizo así de largo. Exactamente, o se doblaban sí. Y se hacía todo un papel grande, ¿no? Quedaba como una hoja oficio así, sí. De tamaño. Y bueno, así. Pará, Hugo, esto es radio y los oyentes no ven ese papel no como lo doblás. Bueno. Pero, bueno. ¿Cómo pero sí, eso, sí. ¿Cómo todo eso de algún modo se perdió? Y las nuevas generaciones no saben nada de eso. Sí, la verdad que sí. Hay alguno que otro disco vienen con las tapas digitalmente, pero es un garrón. Claro, te limita sí, a tener sí, una computadora. Hace un tiempo descargué un disco que era así de distribución, se podía descargar, no era un tributo a una banda nacional de rock. Descargué el disco y porque no se vendían disquerías. Y pero es lo que se viene. Y ya te venía el disco, te venía un archivito en formato PDF. ¿Qué es eso? No sé qué es, pero se lee con el Acrobat Reader. Y ya listo para imprimir y después recortarlo y armarte el cosito en tu casa. ¿Con el troquelado? ¡Claro! Como el disco ese de Diego Boris que venía con el para armar el trencito. Claro, que bueno, 20, pero eso... 20.000 piezas. Claro, pero ahí ya te viene. Vos adquirías todo el material de claro. Un conjunto, ¿sí? Y hoy, bueno, esta cosa de la digitalización y el MP3 y el. Y bueno, digámoslo, ¿sí? La piratería y esas cosas hacen que uno. La globalización. Claro, me dio argumento para hoy, por ejemplo, ¿no? Si no existiera esta cosa hoy, ¿qué diría? Nada. Nada, ¿sí? No hablaría de ningún. De ninguna canción encontrada en un CD sin rotular. ¿No le parece? Claro, tal sí, cual. Sí. Es re loco. ¿Qué los sí. Encontraste? ¿En un TDK que venían con el papel? ¿Te acordás? El TDK que venía con el papel. El TDK con el papel fotocopiado. Sí. Sí, sí, escrito a máquina. Sí. Bueno, en fin. Loquísimo esto. Bueno. Cerrando, ¿no? Cerrando, sí. Seguimos con el lado B, sí, con las otras dos canciones... de las cuatro encontradas en un CD sin rotular. Quedan el track 3, ¿no? El 3 y el 5, ¿sí? Porque el 4 estaba irrecuperable. Lo lamento, muchachos, era así la cosa. Está bien. Bueno, Santiago, cuando usted quiera. ser esclavo de sus cuentos. Mi lucha y mi revolución no son solo palabras al viento. No, hoy no y no, hoy no y no, hoy no y no. A veces no quiero las canciones, siento que nacen mil canciones. A veces quiero sonreír, hay veces que quiero llorar, pues mi nostalgia corre en voces que se detienen a la merced de mi verdad. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Dime a dónde va. Si el amor se olvida.

publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Somos revolucionarios. Desde las raíces luchamos contra Babilón. En la batalla contás con tu gran aliado. Escucha Reggae por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos acá en Tu Gran Aliado, ¿sí? Para lo prometido es deuda, ¿sí? Acá, licenciado Martín, dígame bien su apellido porque no quiero mandarme cualquiera. Es nombre igual, no es apellido. Ah, ¿es su nombre? Sí. Ah. Es el nombre que me ha puesto mi padre. Ah. Creí que pude rescatar de volver a Colombia y bueno. Ah, creí que era su apellido. No, tengo... ¿Para cuál? Pero acá hay una confusión en el aire. Yo lo conozco como Martín y que después sigue algo que no me sale. No, Martín es el nombre. Sí, Itaguaedo sí. Itaguaedo también es mi nombre. Ah, ¿y su apellido? Y el apellido es de un represor argentino. Así que ¿Macera? Bueno. No, pará, tampoco tanto. Videla. No hablar, de cierta. Pasa que, bueno, no le gusta. Y o no. sea, creo que a ninguno nos gustaría... Capaz que no es de los que estaba en la lista de los grandes, pero tú sabes que participa, así que fue participante. Astiz. No, no sabemos. Pero igual se prende fuego. Está bien, bueno, acá el licenciado Martín y lo otro, lo que sigue, Taboedo. Taboedo. Taboedo. Sí. Muy bien, acá el licenciado Taboedo, que creí que era su apellido, nos va a decir, a ver, el intérprete desconocido del día de hoy es La Musa. La Musa. Ajá. ¿De dónde es La Musa? Este grupo proviene de Puerto Rico. Ajá. De la mano del primer violero, guitarrista de Cultura Profética. Ajá. Violo, que es un... Así es. Un personaje leído de estas cosas, ¿no? Nosotros, los que estamos leyendo. Oye, pero tú lo sacaste así. Dijiste, es La Musa, sí. Claro, pero yo conocí a La Musa por otro tema. Por otro tema que parece que es su hit. Que lo estábamos ensayando hace un tiempito con la gente de Vibración. Pero no sabía que esto era... Bueno, ya para ponerse a investigar, ¿no? Acerca de La Musa, así, con La Musa inspiradora. No digas mucho Musa porque me da ganas de comerme una de mozzarella. O por ahí la banda es La Musa con dos Z, ¿no? Pues, no sé, pero claro, no invitamos más porque me va por a ahí a los tipos les gusta ir a... En vez de tener un toque caribeño, tenían un toque italiano, ¿no? Claro, La Musa. Me pinto el hambre, me pinto el bajo. Bueno. Bueno, este es era el pequeño cierre de... Che, muy bueno el lado B. Del lado B de hoy, ¿sí? Y bueno, esperemos que sigamos encontrando... Discos rayados. Discos rayados y sin rotular y los traemos para acá para... Señora, si usted encontró un disco por ahí corriendo muebles... O en la calle, que a veces hay discos tirados en la calle, se pueden recuperar dos o tres temas, sí, los traemos a la radio y analizamos, el departamento técnico de la radio va a analizar. Cristian Castro, ¿no? ¿Cómo? Que no sean de Cristian Castro o algo. Nos vamos a dar cuenta enseguida, ¿sí? ¿No sabes lo que me pasó? El otro día agarré un vinilo sí. de Marley. Sí. Que encontré un vinilo de Marley. ¿Y viste cuando se doblan por el calor un poquito? Sí. Bueno, bueno, saqué no mi. Saqué mi. No, me lo regalaron hace muchos años. No y estaba archivado. Bien. No, estaba archivado ahí. No, ya me lo regalaron así doblado. Ah. Saqué el Winco para ver qué onda, para escucharlo. Sí. Y bueno, agarré el disco después y lo quise enderezar un poco con la mano. Sí. Y se me hizo un. O sea, se quebró hasta el medio. Quebró. Me quería matar, boludo. O sea que era de buena calidad. No sé si se dio cuenta, ¿no? Comparando los vinilos, ¿no? Los vinilos por ahí que abundaban en nuestras casas que eran. Esos vinilos de la década del 60 y 70, ¿no? Eran pesaditos, grosos. Sí, sí. Comparando con los últimos vinilos que se editaron. Por ejemplo, el último vinilo así que tuve, el más actual, era Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Sí. De Charly García. Sí, sí. Que era un vinilo negro, ¿no? Sí. Que podías ver a trasluz. Fa. Podías ver el sol, ¿viste? Sí, así, sí. Vio como las bolsas de consorcio, así sí. que podés ver a través. Estaba evolucionando el vinilo. Claro, medio que... pero y era más finito que los demás. Y más livianito, o sea que los materiales evolucionaron. Vos me contaste que los últimos discos vinieron de mala calidad porque los reciclaban con el papel, con el cartón del medio y todo. No, ¿vos yo no le ¿vos no fuiste eso? No. A mí me contaron que se reciclaban con el... los trituraban, pero con el cartón del medio y todo, por eso tenían mala calidad. Ah, mirá vos, no tenía sí. idea de eso. Pero bueno. Yo la otra vuelta estaba viendo una película en donde se veía cómo hacían los vinilos y la verdad que con Santi la estábamos viendo. Es re impactante. Yo nunca había visto cómo se hacía un vinilo y es algo medio raro, ¿viste? Como era una placa esa de como que claro, sellan, sí, es como un sello, sí, y, sí. Pero salía música de cómo es medio raro. Y es lo que hicimos. Bueno, igual del mismo modo me cuesta entender cómo como un disco compacto también recupera información, ¿sí? Por ahí lo del MP3 y esas cosas es más entendible, porque claro. Pero lo del CD... Igual hace un tiempo escuché una frase anunciando por ahí la pérdida del CD, diciendo, loco, todavía no se puede creer que para escuchar música algo tenga que dar vueltas. ¿Qué? Hablando del CD, porque fíjate que es una combinación de cosas, ¿no? Es un objeto físico que da vueltas, pero al mismo tiempo hay una cuestión digital ahí. Sí, medio loco esto, ¿no? Antes de que salga la música, ¿no? En vinilos y todo, hace mucho tiempo. Sí. Habían discos, pero con el mecanismo de las cajitas de música. Con los alambrecitos y los puntitos que golpeaban los alambrecitos. ¿Te acordás? Las cajitas de música. Sí, como... Bueno, sí, pero venían en discos así grandes. Sí. Y en tocadiscos con toda una serie de fierritos que iban... Ah, mira. Sí, no me preguntes el año, pero... Ah, qué loco. No, yo recuerdo por ahí lo de los cilindros de cera de Edison. No, ese no. No, cilindros así como este vaso, ¿sí? Sin su contenido. Intercambiables. ¿No? Sí, cilindros intercambiables de cera, ¿sí? Que se ponían en otro cilindro, el cilindro hueco se colocaba y una aguja lo leía, ¿no? Y se podía grabar, con eso era un grabador. Ah, mirá. Y después, bueno, vinieron los primeros discos de pasta de 78 revoluciones por minuto. Y después el famoso vinilo. Que hablaban como ratita también, se lo metaba. Claro, esa era una de las diversiones que teníamos cuando era chico, era poner un disco de 33 RPM en 45 o en 78. Había un intérprete que sacó un disco que vos lo podías escuchar a 78 o a 33. No te puedo creer. Sí. ¿Quién fue el vos, payaso claro, que hizo vos, eso? Vos ponías a 33 era una cosa, y lo ponías a 78 y era lo mismo, pero más rápido. Claro, pero sonaba como Alvin, la sardillita. Yo no lo escuché, me comentaron, no sé. Qué loco. En fin, che, nos estamos yendo de tema. Vamos a ir a escuchar un tema. Sí, dale, por favor. Bueno, vamos a escuchar un tema que viene en formato de CD, pero la primera vez que lo grabaron fue en forma de LP. Ajá. Así que vamos a escuchar Elon y Rigby por los non palides. Caramba. By the door, who is it for? All alone. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. Seguimos acá en la 90.1. Está ganando River 2-1. Aguante, loco. Hace mucho que no ganaba River. Yo estoy contento. Pero igual no lo banco. Bueno, este tema que estábamos escuchando era dedicado para Beto, que lo había pedido acá vía chat, que también podés hacerlo conectándote a tu gran aliado arroba hotmail.com.ar. Perdón. Iba a mandar FM Moreno, pero ese era el otro mail. Que también podés mandar. O si querés pedir un tema así como lo hizo Beto, podés hacerlo al 1561540359. Repito porque dicen que lo digo muy rápido a veces. Como siempre. Bueno. Hay que repetir, como siempre. 1561540359, pedir un tema, contarnos qué hiciste ayer, qué hiciste hoy, qué vas a hacer. Y bueno, hay entradas para Freedom. Aquel que quiere ir a ver a Freedom. Hoy, a partir de las... De las 9. 9 de la noche. Va a haber una ronda de tambores ahí en Funky, que es en Independencia, entre España y Libertador. Muchas gracias. Así que a todos aquellos que estén en su casa y quieran disfrutar de una noche... Un poco de reggae. Claro. Puedes mandar un mensaje acá al 1561-540-359 o llamar al 466-6559 y te regalamos las entradas para que vayas a ver a Freedom y una ronda de tambores antes. Así es. Así que bueno. Ahora vamos con una rolita, ¿no, Diego? Así es. De parte de la gente de Mozambique, una reversión de un tema de Divididos llamado Sister. Así que de la mano de ellos. Pará, que se va a volcar. Ahí va, listo, ya te serví. Gracias. Vamos. Dedicado al Tom. Este tema no es nuestro, pero ¿por qué no? Más rock nacional. Los Divididos. Oh, the field was raised by the light of day. Their choirs lived with them tonight. We have a reason to find. We have a reason to change our mind. La música, tu escudo. En la palabra, tu espada. En FM Moreno, tu gran aliado. Bueno, continuamos acá. Yo decía que tenía unos temas. Ah, que estamos al aire ya. Sí, me parece. Bueno, acá tengo un temita para pasar después. No, te quería decir, viste que vos me preguntabas que era mejor. Yo te decía que ¿cómo era que me decías? Bueno, de las plantas. Que era mejor arrancarlas que comprarlas. Siempre. Ah, sí, claro, que cosecharla. Y que no tienen vencimiento. Claro. Supuestamente duran un año de que la arrancás hasta que caduca, pero en realidad no. Tiene fecha de vencimiento. No tiene. Se le aparece el numerito así, apenas se. Lo que pasa que, bueno, vos arrancándola, a partir de ese momento, los principios activos empiezan a decaer. Por eso es siempre mejor arrancarlas que comprarlas, porque vos, cuando las compras, no sabés cuándo fue recolectada, claro. ni en dónde. Y siempre es recomendable sacar las plantas, no, o sea, las plantas que están en el costado de una calle, por ejemplo, no hay que sacarlas porque tienen toda la contaminación de los autos, de los humos y todo eso. Ah, vos decís que yo para poner, ¿entendés?, hacerme algo, un remedio que vos vas a poner, salen estas cosas, yo puedo agarrarlo de cualquier lugar o es mejor que yo la coseche. O sea, bueno, si vos tenés un jardincito y tus hierbas, eso sería lo mejor y lo, claro, ideal. Entonces, claro, para eso. Un pozo claro. de materia orgánica y tenés una tierra bastante copada, claro, en nutrientes. Claro, hay un pocito donde tiraste, claro, todo lo orgánico. Y bueno, pero eso es ya para la gente que está más metida. Esto es como para decirle a la gente que no entiende nada de esto, como, claro, como yo, no, como vos, empezar a autogestionarse, ¿no? Autogestionarse y a tratar de comer algo más natural, porque y de a poquito hacer, como decíamos antes, no mismo con los CDs y los MP3, también la comida últimamente es una porquería. Todo lo que comes, me parece que o todo lo que uno pretende también o puede, tal vez en el ritmo de vida también. Es obvio que la comida rápida es lo más rápido, ¿no? Porque algo, por algo le pusieron ese título. Pero también hay que saber alimentarse y tratar de el cuerpo mismo cuidarlo un poco. Sí, y de a poco ir saliendo de todos los medicamentos estos que nos hacen mal, ¿no? Así es. Antes de que nos vayamos mucho, el tema que habíamos escuchado de donde estaba sí. Usted y usted, señores, lo había pedido Fernando Ochoa. Así que bueno, era para él. Bueno, gracias por pedir ese tema. Eso fue en Morena, en vivo. Claro, la última vez puede ser. Yo no me acuerdo el año. Sí, sí, fue en Morena Bar el 8 de mayo del año 2005. Tipo David, ¿no? Lo sí. Que hablábamos ayer, la gente que se acuerda las fechas exactas. Sí. De donde... 8 de mayo de 2005 fue la transición, el día que... Recuerdo que ese día... ¿Qué ocurrió ese día? Mentira, nada. Ah, bueno, fue el día, el último show oficial de Facu como bajista y el ingreso de. Claro, de me Manu. Parece, porque yo después lo vi en Plaza Wuhan y ya no estaba Facu, sino estaba el otro muchacho, que claro, es su hermano. Sí. Bueno, y llegó un mensaje al 1561540359 donde dice: chicos, ¿ustedes están en vivo o grabados? ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora? Esto está grabado, ¿sí? Para la gente que llama. ¿Sí? Esto hoy está grabado, es nosotros jueves, no existimos, esta radio no existe. Jueves 14:30, exactamente, ¿sí? Para la gente que mande... Bueno, esto por si alguno, le decimos al operador, si alguno manda un mensaje preguntando, ¿sí? Tenés que mandar esta grabación, ¿sí? Hoy es jueves 14:30. Y te podés llevar las entradas para ver a Freedom el día sí, domingo. Sí, que toca el domingo dentro de un par de... ¿Sí? Claro. ¿Está bien? El domingo, mientras estén escuchando este programa, dentro de un rato, ¿sí? Va a tocar... Freedom. Pero bueno, hagamos de cuenta que es en vivo y que claro. Ahora es domingo y son las 20:28. Si no, perdemos ¿sí? La mística. Y no jueves 14:28. Claro, y que River sí, acaba de empatar y la gente claro, lo buchea. Claro. Pero bueno, andás a ver cómo le va a River el domingo, ¿no? Claro, eso, obvio. Pero bueno, como va mal, le va a ir mal. Así que bueno, che, loco, a ver, ahí. Si me duele, ponele. No me preguntes sobre dolencias, que acá tengo el libro. Eso bastante no me duele complicado. Nada. A ver, el orgullo ¿qué, a vos te duele. ¿Qué te duele a vos? No, en realidad quería decir cómo se prepara una tintura, ya que la tintura de marihuana todavía no la puedo sacar al aire porque estoy recolectando. Aparte, para que ahora se apruebe la ley de radiodifusión y sacamos todo. No, pero es, o sea, de marihuana como una como planta medicinal. O sea, esto viene, es una planta milenaria, ya sabemos. Obvio. Dicen que la reina Victoria tomaba tinturas de cannabis para el dolor menstrual, por ejemplo. La tintura qué es bueno. La tintura, no bueno, le dolía nada, seguro. Pero no tiene ¿cómo se llama? Efectos alucinógenos o que te quedas re loco, es medicinal. Depende de la preparación que tenga. ¿Entienden? Mira, ya que estamos acotando un poquito todo, justo dijiste que la reina Victoria tomaba, ¿no? Sí. Bueno, yo te cuento que mis familiares, abuelos y tíos, ¿no? Y primos que están allá en Colombia, sí. Ellos al seguir también las raíces, ¿no? Cuando nacía cada familiar o primo, se les daba té de hierbas. ¿Qué hierbas? Marihuana. ¿De marihuana? Sí, ¿té? Ganja, sí. Mirá vos, che, ¿qué efectos tiene el té? Yo no probé nunca un té de marihuana. ¿Pero qué? ¿Te deja loco? Yo o... creo que bien hecho sirve para el resfrío, ¿no? Ah. Las congestiones. Claro. Porque hay un tema, no es lo mismo fumarla que tomar un té, porque vos cuando tomás un té, pasa por tu estómago, pasa por el hígado, y ahí toma otras cosas. Aparte que, es líquido. Que la marihuana, por el humo, llega directamente al cerebro. O sea, son diferentes procesos que tiene el cuerpo, ¿no? Del mismo modo que no es lo mismo untarse este vino por la piel que beberlo. Claro, tal cual. Igualmente yo me lo tomo, no me lo voy a pasar por la piel. Claro. Bueno. No es el mismo efecto. Claro, no, para nada. Pero en fin, bueno, che, chicos, no me dejen solo acá. No, perdón. Pero yo lo que voy a la curiosidad, vos ponele... Bueno, la tintura, vos... Eso. Quiero decir cómo se prepara una tintura. Ahí está, eso, cómo se prepara. hay una tintura que a mí me gusta mucho usarla, que es la de pasionaria. La pasionaria es la enredadera que tiene frutos rojos, naranjas. También llamado... Sí. También llamada burucuyá. Muy bien. También llamada burucuyá. Y también llamada pasiflora en sus términos, ¿cómo se dicen? Científicos. En términos científicos, sí. Sí. Sí. Bueno, en fin. Bueno, la tintura se prepara con alcohol. Tenés que comprar alcohol fino. Más bien recomendado el alcohol de cereal, que es más sanito, ¿no? ¿Sabe qué? Bueno, después sí. Le hago una acotación acerca del alcohol de cereal y bueno. El mito del alcohol de bueno, cereal. Ah, bueno, dale. Sí, dale, sí. Dale. Bueno, tenés que poner la hierba. No es lo mismo 200 gramos de hierba seca que 200 gramos de hierba mojada o húmeda, porque pesa más. Al ser hierba seca tenés que poner más cantidad, porque la hierba mojada, bueno, tiene agua y pesa más, por lo tanto tenés que poner menos, ¿sí? Ajá. Es mejor siempre la hierba arrancada, no comprada. Bueno, sí. No quiero retorno, gracias. Bueno, tenés que colocar en un frasco y taparlo. Bueno, primero le pones el alcohol al 70, lo tenés que reducir con 30% de agua, el alcohol del 100, ¿no? Bárbaro, o sea, entendieron, ¿no? En casa... Sí. Bueno, vos traducí que vos podés sí. Expresarte de mejor manera. Bueno. O sea, por cada litro de alcohol vamos a utilizar 300 centímetros cúbicos de agua para estirarlo. Muy bien. Bueno, es como hacer licor. Algo parecido. Claro, sí. Algo sí. Parecido. Bueno, pones la hierba en un frasco y le pones el alcohol, ¿no? Y lo agitas. Con una tapa lo agitas durante 10 minutos, bien agitadito. Después lo dejas reposar por 7 días. A eso va a tomar un color muy oscuro, por eso se le llama tintura. Pero muy oscuro. Sí, sí. Lo que tiene el alcohol es que extrae los pigmentos. Todo. Hasta sí. Los aceites que tiene, ¿no? No es como el agua, porque el agua vos, si lo querés hacer algo con las hierbas, con el agua, no va a extraer de tal manera como extrae el alcohol. Ajá. Por eso es más potente, ¿no? La tintura. Bueno, y después a eso lo colás. Lo colás y lo tomás 20 gotitas en un vaso de agua. Según la hierba que vos le pones, va a tener el efecto medicinal que vos quieras que tenga. ¿Me entienden? Aclaremos, ¿no? Que esto se refiere a cualquier tipo de hierba, ¿no? Cualquier tipo de hierba. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, si vos haces, por ejemplo, vos haces esta de pasionaria, sí. Es un tranquilizante. Ah, mira vos. Sí, a mí me gusta mucho y está muy bueno. Ajá. O sea, no te duerme, pero te deja pensar mejor. Ajá. Está bien, muy bueno. Se puede tomar si estás cansado de estudiar, si estás cursando y tenés que... Sí, tomás pasionaria, te tranquiliza. Eso. Claro. Muy bien. Y si lo haces de romero, tiene un efecto medio contrario. Ah, ¿sí? Levanta. Ah, no sabía eso. Levanta. Claro. O sea, por ejemplo, si estás estudiando, te estás cayendo a pedazos y tenés que rendir al otro día y necesitas así... Claro, te tomas una tintura... Una sí. Tintura de romero y... Ah, mirá vos. Y no es recomendable tomarla más de 20 días, porque si no el organismo produce como un acostumbramiento. Lo que así se llama tolerancia. Claro. Lo tomás durante 20 días y otros 20 días no, y después arrancás de nuevo. Mira. Bueno, y la pasionaria también lo que tiene, que bueno, si vos la tomás en vaso es tranquilizante, pero te la podés poner en los pies para los hongos de los pies también. Ah, mirá. Sí. Así que bueno, en fin. Era eso que quería. Bueno, escuchó bien, señora, ¿no? La tintura, sí, la hierba. ¿Por qué señora? Chico, también. Bueno, señora, gente, niños. Es un genérico, ¿no? Claro. Sí, sí. Bien. ¿Y la pasionaria la puede ir a comprar al vivero? No, a la herboristería. Ah, no, no es una. No, pero ojo, pará. Transitando algunas calles de nuestra querida localidad, ¿sí? Acá en Moreno, para la gente que escucha esto fuera del distrito de Moreno. En cualquier esquina con enredadera, puede ser. Y lo más probable que sea pasionaria. Sí, es muy probable, sí. ¿Qué? Hay una muy parecida igual. No, pero la flor es inconfundible, sí, la flor, sí. es muy común que haya alambrados con pasionaria ahí, ¿sí? Sí, tal cual, sí, Diego. Yo tengo un par de... El árbol que tenía de moras me lo comió la pasionaria. Lo quise matar después porque me quedé sin moras. Ah, mirá vos. Pero, viste que, bueno, suelen... Como trepan y se nutren del propio... Del otra... Claro. Incluso, bueno, me mató el árbol de mora. Así que tengo pasionaria, así que me voy a tomar un tecito cuando llegue a casa. Bien. Vamos a hacer, a ver, la prueba que hace Facu. Pero llegan mensajes... Sí, al 1561-54-0359 dice: hola, soy Arlen. Che, pasen uno de Freedom si tienen. Hoy voy a verlos. Y si no, uno de Pablo Molina, buenas vibras. Así que bueno, vamos a ver. Ahí pasamos. Bueno, uno si hacemos la previa de Freedom. De Freedom, o si, me parece que los chicos de Freedom cuando vinieron, no me acuerdo si los sorteamos al CD o qué pasó. Pero bueno, vamos a ver si cumplimos con... Bueno, vamos a ver si tenemos para hacer la previa y después, bueno, gente... Después manda otro mensaje que dice: ja, ja, ja, ja, gracias por la respuesta. Ahora, sabiendo que están en vivo y en directo, aprovecho la situación y pido una musiquita. Paloma de Calamaro, es posible. medio raro. Perdón, ¿no? No es de... ¿Cuál otro? Ah, pasamos uno de Calamaro. Vamos a pasar uno de Calamaro Dulce. No, perdón. El que dice aquí. Bueno, vamos a pasar uno, más adelante. Bueno, listo, que el domingo le pasamos el tema. Claro, Como esto grabado. Es un programa de reggae, el domingo le podemos pasar el tema. Pero Paloma me parece que no tiene reggae. O podemos hacer una versión reggae de Paloma y pasarla. Ajá. Pero vamos a pasar uno de Calamaro donde está tocando un reggae allá. Que no es Calamaro, sino que... son los Rodríguez haciendo un tema reggae. Y después llega otro mensaje que dice: soy Claudia de Moreno y la verdad que este programa... Tengo retornos. Onda Doctora Rímolo me está haciendo reír. Me gustan los temas que pasan, sigan así. Bueno, muchas gracias por la onda, gente. Esperemos que... Bueno, igual... El reggae es tolerante, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a buscar todo lo que nos pidieron. Vamos primero a la tanda a ver qué nos ofrece la FM Moreno en toda la semana. Y después volvemos con mucho más reggae, que ya nos quedan pocos minutos. Bueno. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias. Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado, con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. En 1980, los militares que habían usurpado el poder promulgaron su propia ley de radiodifusión. Aún está vigente.

¿Estás escuchando? Tu gran aliado por FM Moreno, tu estación de música. Recién engancho este programa. Perdonen, muchachos, retiro mi pedido calamaresco. Entonces, abrazos amplios, Maya. Bueno, Maya, perdón que no te podemos pasar el tema, pero era un programa de reggae. Bueno, pero le podemos dedicar el próximo tema. ¿Qué vamos a escuchar ahora, chicos? Vamos a escuchar UB40, que acaba de pedir Flor de Moreno. Pero vamos a sumarle y vamos a también dedicárselo a Maya. Que el tema, yo no recuerdo cómo se llamaba, pero acá el señor... El tema se llama One in Ten, Uno en Diez, ¿sí? De los inicios de UB40. Bueno, ya estamos llegando al final, pero antes de irnos vamos a pasar dos temitas. A ver si cumplimos con el pedido de Pablo Molina, porque si no quedamos mal. Qué bueno no poder pasar los temas que tenemos preparados. Tenía un montón de temas preparados, pero estoy alegre porque no los pude pasar porque la gente pidió. Qué bueno, me alegro. Eso es muy bueno. Por ti y porque eso, porque la gente responde a este llamado. Gracias, eternamente agradecido a toda la gente que mandó mensajes. Porque el programa se hace de otra manera cuando la gente llama. Así es, nos desorganizan todo y eso está re bueno, que nos desorganicen todo. Da alegría, ¿no? Sí. Así es. Bueno, o sea, saber que alguien escucha, ¿no? Está bueno. Pero pará, porque si no, no van a entrar los temas. Vamos bueno, dale. A escuchar sí, vamos porque son y 55. Vamos a escuchar Waiting in Bay y luego venimos para escuchar algo de Pablo Molina. Original again. A quien la encontrarán, una leona hermosa, quien la encontrarán, una mujer fuerte y trabajadora, quien la encontrarán, una mujer dulce, sexy lady, quien la encontrarán. Cuando caminas adelante de mí, puedo sentir el aroma, Queen. Caminas adelante de mí, yo me pongo a pensar. Cuando caminas delante de mí, solo puedo alucinar. Cuando caminas delante de mí, yo solo puedo alucinar. Ay, y es que me tienes medio loco, me tienes medio crazy. Tu forma de moverte me hace pensar. Tantas cosas bellas que podríamos pasar. Tantas cosas bellas que podríamos estar. esencial es invisible a los ojos. Tu gran aliado entra por los oídos. Estás escuchando Tu Gran Aliado por FM Moreno, tu estación de música. El nombre del disco y un par de cosas más. Che, pero nos tenemos que ir. ¿Qué, estamos al aire ya? Sí. Siempre bueno, estamos al aire. Necesitamos las lucecitas rojas, ¿no? Acá, que una luz aire. Ahí roja que así ya sabemos. Aire. Che, ¿qué te pasó en la voz, Hugo? Sí. No abrió el gallinero. Volvió lo de esta semana. Creí que me había recuperado, pero bueno. Bueno, llega el agua, llega la gripe, llega todo. Bueno, nos estamos yendo, gente. Así es. Vamos a ver a Freedom. Vamos a ver a Freedom. Sí, allá en Independencia, entre España y Libertador. ¿En dónde es? ¿En Funky? En Funky. Bien. Bueno, gente, nos vamos a ir yendo. Vamos a escuchar un tema de quién. De Pablo Molina. De Pablo Molina. ¿Qué? ¿Quién? Ailén. Ailén. Este tema es para Ailén, que había pedido el tema de Calamaro, ¿no? No, esa fue Maya. ¿Cómo se llama? Maya. Maya. Bueno, Hugo, ¿en qué disco está este tema de Pablo? Este tema de Pablo Molina es un cover que está en el álbum Reggae Classics en Español del año 2000. Sí, el primer disco de Pablo Molina como solista. Este es el tema que abre el disco y se llama Separarse es difícil. Chau, nos vamos. Bueno, hasta el domingo que viene, gente. Chau. Sí. Así es, buenas vibras, buena semana para todos y para los que hacemos este programa también. Bueno, hasta el domingo que viene y vamos todos para Funky. No, chau, chau. $3 la entrada, baratísimo. Cuando te diste vuelta y caminaste hacia esa puerta, me dolió tanto. Oh. Cuando me miraste y me dijiste adiós, me hiciste llorar. Ah, digo que me hiciste llorar. Dale, así que escúchame bien cuando te digo que separarse es muy difícil. Escúchame bien cuando te digo que separarse es muy difícil de hacer. Todos saben que es muy difícil de hacer. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1.